esas manos arriba, quiero ver llegar la alegría, quiero que me des tu corazón. A ver quiénes cantan más fuerte, hoy es nuestro día de suerte, vamos a cantar esta canción. Bailando conmigo y con tus amigos, la fiesta está buena, las penas afuera. Que suenan los tambores al compás de estos corazones, y esta banda nunca va a parar. Vamos a batir nuestras palmas con las notas que toca el alma, que nadie se quede en su lugar. Bailando conmigo y con tus amigos, la fiesta está buena, las penas afuera. No te pierdas nada por no irla a buscar.